la casa a fin del día. Mi cama huele todavía al perfume que te ponía. A mí que hiciste santería. Dime tú, dime tú. La única que va y me sube. Ahora no te tengo y te tuve. Puede que el tiempo no cure, que se te prisa y se apure. Ahora busca quien la ayude para hacer lo que no pude. No quiere que la sature. Mami, ¿por qué tú eres así? Si tú no eras así. Si yo siempre a ti te tuve bien, ¿por qué me pagas así? Mami, ¿por qué tú eres así? Si tú no eras así. Si yo siempre a ti te tuve bien, ¿por qué me pagas así? Nada fue de gratis, se volvió criminal como Nati. A los taki-taki, la bomba explota como Kawasaki. Ese tipo te compró dándote teto, eso no hice yo. No sé lo que te contó, pero ese tonto solo descontó. Ese tipo te compró dándote teto, eso no hice yo. No sé lo que te contó, pero ese tonto solo descontó. Mami, ¿por qué tú eres así? Si tú no eras así. Si yo siempre a ti te tuve bien, ¿por qué me pagas así? Mami, ¿por qué tú eres así? Si tú no eras así. Si yo siempre a ti te tuve bien, ¿por qué me pagas así? Jugaste conmigo. Me quedo bien entendido. Mami, ¿por qué eres así? Te complica y eso es fácil. Se suelta, se pone lazy. Tú eres kamikaze. Si llego me come y así. Dice que en su cama hay un espasi. Oh, yo loco por dártelo. Y solo me dáselo. Tu novio lo canceló. De mi parte, babe, díselo. Dile tú, dile tú. La única que va y que sube. Ahora no te tengo y te tuve. Puede que el tiempo no cure, que se te prisa y se apure. Ahora busca quien la ayude para hacer lo que no pude. No quiere que la sature. Mami, ¿por qué tú eres así? Si tú no eras así. Si yo siempre a ti te tuve bien, ¿por qué me pagas así? Mami, ¿por qué tú eres así?